Vamos a continuar estudiando en Lamentaciones, capítulo 3. Hoy veremos tres versículos, del versículo 34 al versículo 36. Hemos estado viendo desde el 22 al 33, hemos visto cómo Dios obra en medio de nuestra aflicción. También hemos visto lo que Dios pide y demanda de nosotros ante la aflicción con respecto a las personas que oprimen, al opresor, pero también una enseñanza personal que va hacia adentro de nosotros, lo que Dios quiere formar en nosotros, que es un carácter. Y en estos versículos del 22 al 33 hemos podido ver estas tres cosas: la obra de Dios en medio de la aflicción, la reacción que Dios pide de nosotros ante la opresión y ante el opresor, y la enseñanza que nosotros debemos aprender y debemos tener, el carácter que Dios quiere formar en nosotros cuando estamos bajo la aflicción. Hoy veremos esos tres versículos que hablan de la acción de los opresores sobre el pueblo de Dios. Dice el versículo 34 en adelante: desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. Y hoy veremos justamente lo que Dios no aprueba. Aquí se mencionan en estos tres versículos la acción del opresor sobre el pueblo de Israel. Justamente el pueblo de Israel, aquí en Lamentaciones, es descrito bajo la opresión, cuál es su sentir, su reacción ante sus opresores, que eran los babilonios, los caldeos, los asirios, y realmente estaban sufriendo. Había aflicción en el exilio y también había aflicción en aquellos que se habían quedado en Jerusalén. No todos fueron exiliados. Una gran parte fue exiliada de Jerusalén y de los alrededores. Otros del reino del norte también habían sido exiliados por los asirios. Y todos ellos estaban bajo oprobio, bajo dolor. Justamente en Nehemías se menciona acerca de las condiciones en las cuales estaban viviendo los del pueblo de Israel en Jerusalén. Dice Nehemías 1:3, cuando fue Ananí a informarle a Nehemías estas palabras. Versículo 3, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Esta era la condición en la cual estaban los que se habían quedado, los que habían sido dejados por los conquistadores, los babilonios, pero también los que estaban en el exilio, cuando estuvieron bajo el reino de los babilonios, también estuvieron sufriendo. Y vamos a ver ahora cómo era la acción, cómo era el actuar de los babilonios. Dice en Isaías 10, 7 y 11, hablando acerca del actuar de ellos, de los asirios en este caso, versículo 7. Voy a leer desde el 5. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Porque él dice, mis príncipes no son todos reyes. Y luego el 11 sigue diciendo de sí mismo a Siria, como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Este era el pensamiento de los asirios. Y luego el 14, aquí mismo en Isaías 14:6, hablando de ahora de Babilonia, versículo 5. Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Y esta era la forma como actuaban los babilonios. Tenían mucha crueldad. Su actuar era desmedido en contra de aquellos contra quienes iban. Jeremías 6:22, ya hablando de lo que Jeremías escribió y que también escribió el libro de Lamentaciones. 6:22 al 23 dice así: Así ha dicho Jehová, he aquí que viene pueblo de la tierra del norte, y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. Arco y jabalina empuñarán, crueles son, y no tendrán misericordia. Su estruendo brama como el mar, y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sión. Y está hablando de la invasión que tendrían de los reinos del norte y del oriente. También vemos en Habacuc 1:9 al 11 que menciona también esta situación. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella. Recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y se levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Esto es la invasión que harían los babilonios, los caldeos contra Judá. Dios está contemplando todas estas cosas. Y justamente aquí en estos tres versículos que estamos viendo en Lamentaciones, dice que estas cosas se están haciendo en presencia del Altísimo. Y veremos qué es lo que hacían en presencia del Altísimo. Y menciona tres palabras, volvemos otra vez a Lamentaciones 3, 34 al 36. Las tres palabras con que comienza cada versículo: desmenuzar, torcer el derecho, trastornar al hombre. Estas tres palabras mencionan la forma de actuar de los babilonios. Ya vimos que ellos actuaban con mucha crueldad. El desmenuzar implicaba la destrucción de todo punto de apoyo que el hombre dominado o el pueblo dominado tenía. Era como darle un golpe bajo a alguien que ya está de por sí debilitado. los humillaban, aparte de que ya estaban cautivos, porque dice que desmenuzaban bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra. Lo que ellos conquistaban, donde ellos iban, así se portaban con ellos. No solamente se conformaban con apresarlos, con haberlos vencido, sino que todavía caídos, es decir, derrotados, vencidos, con los puntos de apoyo que un pueblo todavía pudiera tener, ellos justamente golpeaban la parte que ellos tenían para apoyarse. Es como una persona que está con una muleta y alguien viene y le golpea la muleta. ¿Qué es lo que va a pasar con aquel? Se va a ir al piso porque no tiene más punto de apoyo. Pues esta era la forma como actuaban, daban golpes bajos y humillaban cruelmente a aquellos que estaban bajo su dominio. Bueno, tiempo después, esto como que trata de la forma de actuar para con los ejércitos con los cuales ellos peleaban. Y tiempo después hubo ciertos convenios en la guerra con respecto de aquellos prisioneros de guerra que tenían que ser tratados con humanidad. Pues ya está preso, bueno, había ciertos convenios diplomáticos entre un gobierno y otro gobierno para rescatar a sus presos de guerra que estaban en el campo enemigo. Bueno, no siempre se ha cumplido todo esto, pero sí es una situación que en aquellos tiempos no existía. No había esos tratados entre gobiernos. Así es que ellos hacían y deshacían de acuerdo a su antojo. En realidad, Dios los había usado para traer disciplina a los pueblos, y en este caso a su pueblo. Por eso dice que Asiria era su báculo, el báculo de su ira, y que lo había traído para ir contra un pueblo pérfido, una nación difícil, dura de cerviz. Bien, pero por ahora estamos viendo el actuar de estos, que actuaban con crueldad. No solamente desmenuzaban las partes bajas, los puntos de apoyo de aquellos que ya estaban encarcelados o que estaban bajo el dominio, sino que dice en el versículo 35, torcían el derecho del hombre. Y este torcer el derecho implica el cambiar de dirección un derecho, el pervertir el derecho de los hombres. Ahora, esta palabra hombres, y luego vemos que en el versículo 36 se vuelve a repetir la palabra del hombre, dice torcer el derecho del hombre, y luego en el versículo 36, trastornar al hombre. Son dos palabras diferentes. La del versículo 35, torcer el derecho del hombre, al referirse al hombre, se está refiriendo a hombres fuertes, valerosos, de reputación intachable. Y justamente tenemos en mente de aquellos ejemplos de cómo torcieron el derecho y la reputación y pervirtieron el derecho de hombres de reputación. Veamos en Daniel 3:8. Daniel menciona y habla de la condición en la cual estuvieron los exiliados bajo Babilonia, bajo Nabucodonosor. Allá están en el exilio. Y en el capítulo 3, versículo 8, donde se menciona en este capítulo acerca de la estatua que levantó Nabucodonosor para que la adoraran. Veamos qué dice el versículo 8. Sabemos que Sadrac, Mesac y Abednego no se arrodillaron ante la estatua. Versículo 8. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Pudiéramos seguir leyendo más adelante acerca de esto, pero vemos que tenían esa actitud. Esos hombres caldeos, y se refiere a hombres de renombre también, los caldeos, que ellos acusaron maliciosamente a los judíos. No tenían razón para hacerlo, pero fueron con el rey Nabucodonosor, ensalzándolo y azuzándolo en contra de todo aquel que no quisiera hacer lo que el rey había dicho que se hiciera. Y entonces fue cuando finalmente el rey decidió que Sadrac, Mesac y Abednego fueran lanzados al horno de fuego, porque con esta forma maliciosa con la cual actuaron estos hombres, el rey se encendió en ira. Versículo 13 dice: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego. Y pues encendido en ira también, así, el versículo 19, cuando le contestaron: no vamos a inclinarnos ante la estatua, porque el Señor nos puede librar del horno de fuego, y si no nos librara, de todas maneras no lo vamos a hacer, no podemos arrodillarnos ante un ídolo. Versículo 19, entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Veamos hasta dónde iba la crueldad de estos hombres. Eran hombres que no tenían control sobre sus emociones. Se dejaban llevar por la ira. Pero tenemos también otro ejemplo aquí mismo en Daniel, capítulo 6, versículos 4 al 7. Recordemos, aquí ya es con un medo, en este caso, Darío de Media, y está bajo Darío. Ya aquí Babilonia cayó en mano de los medos, o en manos de Media, y esta situación se está generando, se está haciendo en medio de este dominio que tenía Darío sobre Babilonia. Y ahí estaba Daniel. Versículos 4 al 7. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Veamos con qué malicia estaban actuando. Buscaron algún punto en donde poder golpear a Daniel. Un golpe bajo, por así decirlo. Pero no sabían que Daniel estaba totalmente protegido por el Señor, que Daniel era fiel al Señor y que Dios lo iba a proteger. Pero vemos la actitud maliciosa de estos hombres que torcían el derecho para pervertir la causa de hombres de reputación intachable. Volvemos otra vez a Lamentaciones 3:35. Torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo. Y aquí se menciona que Dios está contemplando todas estas cosas. Y pareciera que Dios no hace nada. Justamente Habacuc menciona eso. Y Habacuc se desespera ante esta situación, la aparente pasividad de Dios ante la crueldad de los hombres. Y él menciona en Habacuc 1:13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Este era el sentir de Habacuc. Pero él sabía que Dios estaba contemplando esto, que Dios lo estaba viendo, que todas estas cosas se estaban haciendo ante la presencia del Altísimo. Dios estaba presente ante todo esto. Bueno, nada escapa a los ojos de Dios. De hecho, Dios ha delegado autoridad a los hombres. Desde un principio, Dios delegó autoridad a Adán y Eva para que gobernaran aquí en la tierra, señorearan en la tierra. Pero el hombre pecó y se pervirtió ese gobierno. Pues después del diluvio, aún así, Dios dio a los hombres la capacidad de poder gobernar entre los mismos hombres para mantener un orden. Veamos en Génesis 9:1-6. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre. De mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y aquí vemos cómo Dios ordena a los hombres que vivan en paz. Y si hay alguien que se sale de estas líneas, tiene que ser llamado a cuentas. Porque Dios delegó autoridad para que los hombres vivan en paz. Esto no ha sido posible por causa de la naturaleza caída del hombre, la dureza del corazón. Así es que los gobernantes que están puestos tienen esa dificultad para poder contener la maldad. Porque a veces ni ellos mismos conocen a Dios, no conocen la justicia y ellos mismos pervierten la justicia. Así es que tienen dificultad para contener la maldad, porque ellos mismos se pueden corromper y se han corrompido. Esa es la razón por la cual Dios nos pide y pide a la iglesia que la iglesia ore, ore por los gobernantes. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 1 en adelante. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Es muy claro aquí lo que dice la palabra, que Dios quiere que los reyes y los que están en eminencia gobiernen bien para que estemos quietos y reposados en piedad y honestidad. Porque eso es bueno y agradable delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él delegó la autoridad. Aún aquella autoridad que Dios ha dado a aquellos que han sido crueles. Dios no quiere que sean crueles, pero ellos han actuado ya por su propia mano. Y es ahí donde Dios, contemplando el actuar de aquellos que tienen autoridad y que hacen mal uso de su autoridad, Dios entonces va a tener que llamarlos a cuentas. Y así es como Dios lo hará con todo nivel de autoridad que ha existido. Porque Dios quiere el orden y la vida quieta y honesta. Sin embargo, a causa de la naturaleza caída, dice la Escritura que es necesario que haya una espada, que tengan el símbolo de la autoridad y del castigo por causa de la naturaleza humana. Pero a los creyentes el Señor nos dice que debemos obedecer a la autoridad. Aunque esto es para toda gente que debe obedecer a la autoridad. Dice en Romanos capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. Cualquier nivel de autoridad tiene medios y formas para someter a aquellos que están bajo su autoridad y que actúan malo, con maldad, que son malos, que actúan mal. Por eso dice que, ¿quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno. Muchos están en contra de la autoridad, en contra de las normas, en contra de los mandatos, en contra de las cosas que se dicen, porque dentro de su corazón hay rebeldía, hay soberbia. No me voy a someter a la autoridad. Y eso comienza desde los niveles más simples, que son en el hogar, donde los hijos muchas veces son soberbios, altaneros, rebeldes contra los padres y no temen a la autoridad. Debe haber un temor, es decir, un respeto a la autoridad, pero hay que actuar bien. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Los padres y la autoridad civil son servidores de Dios para tu bien. Por eso Dios ha establecido niveles de autoridad para que haya orden. Si no, cada quien haría lo que le da su gana. Y muchas veces, a pesar de existir la autoridad y de saber que existe normas, muchas veces se hace lo que se quiere hacer, lo que a cada quien le da su gana. Y eso es muy duro, porque dice el Señor que se están poniendo contra un servidor de Dios y que Dios es vengador de todas estas situaciones para castigar lo malo. Por eso nosotros debemos tener cuidado, dice en el versículo 5, estamos aquí en Romanos 13, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y me desvié a este punto para decir todo esto respecto a la autoridad, porque justamente Dios había dicho, ahí en Jeremías, mencionó el Señor que el pueblo debía estar bajo la autoridad de Babilonia. Cuando compartí el año pasado, cuando empezaba la pandemia, acerca de los dos yugos, en Jeremías 27, Dios puso a toda la tierra bajo la autoridad de Nabucodonosor. 27:6. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Recuerden que la autoridad es sierva de Dios para vengar al que hace lo malo. Y estaba bajo el servicio de Dios, aunque él no lo reconocía, Nabucodonosor, rey de Babilonia, no lo reconocía, que él estuviera enviado por Dios, tuviera el permiso de Dios, pero aquí dice que era su siervo. Y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él y a su hijo y al hijo de su hijo. Y sigue diciendo más. Dios le dio autoridad. Pero veamos cómo estaba usando la autoridad. Volvemos a Lamentaciones 3. Desmenuzaba bajo los pies a todos los encarcelados, torcía el derecho del hombre, y esto lo hacía en presencia de Dios. Y Dios no estaba contento con todo esto que estaba haciendo Nabucodonosor. Dios advirtió en un principio a Abraham que su descendencia iba a estar bajo una autoridad difícil. Génesis 15, 13 y 14 nos dice que Dios estaba hablando con Abraham. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto, saldrán con gran riqueza. Dios le dio autoridad a Egipto. Dios manifestó sus maravillas en Egipto. Les libró de morir en la hambruna. Pero llegó un gobierno que empezó a ser cruel con el pueblo de Israel. Y Dios dijo, los van a aprisionar, los van a tener esclavos. Pero yo los voy a librar. Y a la nación que hizo esto, yo la voy a juzgar. No hay ninguna autoridad que no tenga que rendir cuentas delante de la presencia de Dios. Dice Isaías 10, 5 al 6, ya habíamos leído algo de esto. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Te mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como el lodo de las calles. Y luego leemos el versículo 12 al 14. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el furor de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Dios lo llevó como instrumento para disciplinar a su pueblo, pero ellos no lo pensaron así. Ellos le dieron más golpes de los que debían dar. Lo hicieron con soberbia. Lo hicieron con altanería, con altivez. Y Dios tendría que castigar esa actitud. Dice el versículo 13, porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque he sido prudente. Quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos y como se recogen los huevos abandonados. Así me apoderé yo de toda la tierra y no hubo quien moviese ala ni abriese boca y graznase. ¿Hasta dónde llegó la altanería, la soberbia, la altivez de estos reyes? Dios les dio autoridad, pero no para que actuaran de esta forma. Por eso, cuando nosotros vemos y revisamos y vemos hacia adentro de nosotros que tenemos autoridad, tenemos que cuidar, porque simplemente somos administradores. Administradores de la autoridad que Dios ha puesto en nuestras manos. Dice allá en 1 Corintios capítulo 4, hablando a los cristianos de Corinto, el apóstol Pablo dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Se me ha confiado algo, debo cumplir y hacer justamente como se me ha dicho que lo haga. No debo pasarme, no debo hacerlo de esa forma. Eso es ser infiel. Tenemos que ser fieles a aquel que nos encomendó, a aquel que nos confió, a aquel que puso en nuestras manos algo, y debemos ser confiables. Debemos ser hombres de palabra, hombres honorables, cumplir con nuestros compromisos, con las palabras que hemos comprometido al decir, así lo haré, así estaré, así responderé, así actuaré, de acuerdo a lo que se le haya confiado. Es decir, ¿debes hacer esto? Sí, sí lo haré. Bueno, así debemos actuar. Se nos está delegando una autoridad, una responsabilidad, una administración. Como vamos a ser llamados a cuentas, el Señor nos dice que todo administrador debe ser hallado fiel. Y mucho más cuando somos ministros o administradores de los misterios de Dios, ya como cristianos. Si en las cosas materiales debemos ser muy bien hechos, ¿cuánto más en las cosas espirituales debemos ser responsables y fieles? Así es que tenemos que cuidar de no torcer el derecho de nadie. Debemos revisar un poco en cada uno de nosotros, aprendiendo de el mal proceder de los babilonios, cuántas veces hemos apoyado o hemos torcido el derecho de una persona. A sabiendas nosotros de cierta situación que nos parece un poco rara, tal vez, nos hemos puesto de lado de la torcedura del derecho y hemos apoyado el torcer el derecho de alguien. Y es mucho peor si lo hacemos en contra de nuestros hermanos, en contra de un hermano nuestro. Dice el Señor allá en Gálatas 6, 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. A veces nuestro corazón está dividido entre nuestros hermanos en Cristo y nuestros familiares. Pero debemos hacernos hacia la verdad, hacia el derecho, hacia lo correcto, hacia lo recto. No torcer el derecho de nadie, mucho menos de nuestros hermanos. Porque como veíamos, somos administradores de las cosas que se nos ponen en nuestras manos y tenemos que dar cuenta. Dice ahí mismo en Gálatas 6, 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Es por eso que nosotros tenemos que cuidar, mis hermanos, nuestras reacciones, nuestras decisiones, nuestras acciones delante de Dios, delante de los hombres, es decir, de los de afuera, delante de nuestros hermanos en Cristo, delante de nuestra familia, en este caso la esposa, los hijos o los padres. ¿Por qué? Porque un día tenemos que ser llamados a cuentas. Pues todo cuanto hemos hecho ha sido hecho delante del Señor. Y a veces pudiera ser que nos escudemos ahí, porque dice, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y para escudarnos, pudiéramos decir, no, es que no tuve oportunidad, cuando el que entiende nuestros corazones sabe que sí tuvimos oportunidad de hacer bien. Entonces, Dios quiere que nosotros cuidemos para que no suframos consecuencias, para que lo que cosechemos no sea algo que lamentemos. A veces las cosas que nos pasan, nosotros somos muy difíciles de recordar a veces nuestros actos y que nuestros actos tengan repercusión para ahora. Es decir, lo del pasado tenga repercusión ahora. Y a veces solamente vemos el ambiente alrededor nuestro cuando sucedió algo. Y pensamos que se trata de esto, del ambiente en el cual nos hemos desarrollado últimamente. Pero en ocasiones Dios trae sobre nosotros algo que nosotros no dejamos bien en el pasado. Y empezamos a sufrirlo. Y tenemos que recordar, ¿cuántas veces un hijo se casó en contra de la voluntad de sus padres? Y finalmente los padres lo aceptaron y cedieron. Y como que las cosas se aplanaron. Pero aquel hijo nunca pidió perdón a sus padres. Nunca levantó el honor a ellos. Y llegó el tiempo cuando ese hijo tuvo sus hijos. Y le hacen lo mismo. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. A veces se repiten estas cosas, porque no se arreglan. Yo le decía a un hermano que nos decía, pues yo no sé por qué mi mamá no quiere a mi esposa, pero ni a mí, algo pasa. Ya la señora muy ancianita. Y entonces les pregunté, hermanos, ¿cómo se casaron ustedes? Y dice, no, pues mis padres no querían, pero yo me traje la mujer y me fui, qué sé yo. Y finalmente ustedes pidieron perdón a sus padres por haber hecho eso, por haber violentado la autoridad de sus padres. No, pues es que se contentaron finalmente y todo pasó. Pero entonces, ¿por qué está reaccionando así la suegra? Justamente la suegra tenía en su corazón, ya ni se acordaba por qué reaccionaba, simplemente reaccionaba contra la nuera. Le dije, hermanos, tienen que ir a la casa de su papá, ya murió, ya no pueden hacer nada, descansen, ni modo, se acabó, eso. Pero ella vive, vayan. Ellos vivían aquí en Torreón, se fueron a Guadalajara a ver a la mamá del hermano para pedirle perdón. La mamá no sabía ni por qué le estaban pidiendo perdón, pero ellos le explicaron. Nosotros violamos tu autoridad y nunca restituimos, nunca arreglamos este asunto. Y ahora entiendo por qué reaccionas de esa forma contra mi esposa. Perdóname, mamá, porque no te hice caso. Ya no puedo hacer más que humillarme y pedirte perdón. Las cosas se arreglaron. Y es importante que tomemos en cuenta esto. Dios quiere que nosotros recordemos que muchas de las cosas que nos pasan hoy son cosas que nosotros no dejamos bien más atrás. Esto me llevó a preguntarles a ellos acerca de esta situación, porque su hijo pidió consejo con nosotros y nos dijo, hermano, no sé qué hacer, pero me estoy carteando con mi prima que vive con mi abuela. ¿Qué pasa? Y esas cartas que se escribían no eran de amistad, de familiaridad. Tenían otro tono. Dije, estás mal, hermano. Y entonces empezamos a investigar qué es lo que pasa. Vamos a ver a tus padres. Ahí había un problema que tenían que resolver. Gracias a Dios, la mamá estaba viva todavía, fueron consciente, entendió y las cosas se arreglaron. Así es que a veces nos olvidamos de que el Dios Altísimo está presente. Estuvo presente atrás y está presente ahora. Por eso tenemos que cuidar de que las consecuencias no lleguen a nosotros resolviendo cosas que están en nuestras manos. Lo que es imposible resolver, ni para qué estarle buscando. Descansemos en el perdón de Dios, oremos al Señor, pidamos perdón al Señor y descansemos en ese perdón. Pero lo que está en nuestras manos resolver, vayamos y resolvámoslo. Restituyamos honor al que honor, al que tributo, tributo, al que honra, honra, al que impuesto, impuesto, qué sé yo, la deuda que tengo, la herramienta que pedí prestada y que la quebré y que finalmente ni la entregué, qué sé yo. Podemos tener muchos ejemplos en nuestro vivir que pudiéramos recordar que tenemos que restituir y tenemos que arreglar y enderezar. Y por último, está el trastornar al hombre en su causa. Les decía que esta palabra hombre, esta palabra es cualquier hombre, cualquier ser humano. No importa su condición, si es honorable, si no es honorable, cualquier hombre. Pues hasta este grado habían llegado los babilonios, en no solamente ser crueles con el ejército enemigo, no solamente atacar a aquellos que estaban en eminencia, que eran hombres honorables como Daniel y sus amigos, sino que ahora torcían el derecho o la causa de todo ser humano, de todo hombre. Ya fuera un conflicto cotidiano, un conflicto legal, la causa del hombre. Por lo tanto, el Señor nos aconseja que tengamos cuidado porque dice aquí, el Señor no lo aprueba. Dios no aprueba estas cosas. Dios está en contra de esto. Por lo tanto, tenemos que tomar el consejo del Señor allá en Proverbios 17:14. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Tenemos que tener cuidado con esto. No comenzar la contienda. Y si la hemos empezado, ¿qué dice? Deja la contienda antes de que se enrede. Y se nos va a enredar en los pies. Y nos va a tumbar. Va a haber consecuencia. Por eso tenemos que seguir el consejo del Señor. Dios en realidad contempla la causa del afligido y ve también al opresor. Hay varias citas que mencionan esto. Las voy a mencionar para que las consulten. Algunas de ellas leeremos. Segundo de Crónicas 16:9. Job 34:21. Dice Job 34:21. Porque sus ojos, hablando de los ojos de Dios, están sobre los caminos del hombre y él ve todos sus pasos. Proverbios 5:21, porque los caminos del hombre están delante de los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Dios está viendo todo esto y está considerando. Esto de considerar es lo que es el tiempo que Dios se toma, esperando que el hombre reflexione. No interviene de inmediato. Y esa era la queja que Habacuc tenía con Dios. Señor, ¿por qué no intervienes? Mira lo que nos está pasando. Y tú no intervienes. Ay, lo entiendo, Señor. Eres tan limpio de ojos que no puedes ver estas iniquidades. Pero no, sí, Dios sí ve. Dios sí contempla las cosas. En Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dios está viendo todo. Y a veces uno piensa que nada más nos ve a nosotros. No, también está viendo a aquellos que hacen mucha maldad. Y Dios un día tendrá que llamar a cuentas. Las citas que siguen, Jeremías 16:17. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Justamente esta es una respuesta a lo que está diciendo en Lamentaciones, está diciendo Jeremías. Dice, el Señor no lo aprueba, lo están haciendo en la presencia de Dios. Pues, dice, nada se me oculta, todo lo estoy viendo, porque todo esto lo están haciendo en mi presencia. No hay nada que podamos hacer fuera de la presencia de Dios, aunque no estemos aparentemente frente a Él. Pero es tan importante que tomemos en cuenta el respeto a la autoridad. Es triste, es lamentable que, por ejemplo, dos trabajadores estén peleando uno contra el otro frente a su patrón. Ahí hay una autoridad que hay que respetar. Que dos hijos se estén arrebatando y diciendo cosas y hasta golpeando en frente de sus padres. Si no deben hacerlo lejos de sus padres, mucho menos deberán hacerlo frente a sus padres, porque ahí enfrente está una autoridad. ¿Se acuerdan qué es lo que se ve en las películas? Dos soldados del mismo ejército están discutiendo y en ese momento llega una autoridad mayor que ellos. Y entonces dice, firmes, porque enfrente de nosotros está el capitán, o está el sargento, o está cualquier rango más alto que ellos. Y todo se cuadra. Creo que nosotros debemos reconocer la autoridad que Dios pone. Y en este caso, mayormente la autoridad de Dios. Dios está presente entonces en todo y Él pagará a cada uno. Jeremías 32, 19, grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Esto nos debe hacer temblar cuando recordamos que no hemos actuado de la forma correcta delante de Dios. Por lo tanto, es muy importante que tomemos en cuenta qué es lo que Dios está viendo de nosotros. Por último, Proverbios 24, 12. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Muchas veces nos justificamos. No, es que yo lo hice por esto. O inventamos alguna respuesta, mintiendo en ocasiones. Esto agrava más el problema. Si ya falté, pues por lo menos no mienta yo. Debemos ser honestos en todos nuestros caminos, porque el que mira todas estas cosas lo entenderá aquel que pesa los corazones. Y entonces preguntémonos, como una reflexión, ¿qué es lo que Dios está viendo en mí, ya que me ha dado autoridad? Tal vez me ha puesto como un vigilante de entrada en un trabajo. Y tengo inclusive un símbolo de autoridad contra todos aquellos que sean malos. ¿Cómo estoy administrando esa autoridad? Tal vez soy un patrón. Tal vez soy un magistrado. Pero lo más básico, soy papá, o soy mamá, o soy un líder de la iglesia, o qué sé yo. Tengo una autoridad que se me ha delegada, se me ha delegado. Pero también tengo una responsabilidad, tal vez un hijo, un trabajador, tiene una responsabilidad que se le ha dado. ¿Cómo está administrando todo aquello con lo que se le ha provisto? ¿Qué es lo que Dios está viendo en mí? ¿Aprueba Dios mi camino? Recordemos lo que dice el versículo al final, que desmenuzar, torcer y trastornar, el Señor no lo aprueba. Que Dios apruebe nuestro corazón, que Dios apruebe nuestro caminar, nuestro actuar, que no desmenucemos, ni torzamos, ni trastornemos nada. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar y terminar nuestro estudio. Padre, te damos muchas gracias por la bendición que nos das de ver estas partes de tu palabra. Vemos, Señor, que aquellos a quienes tú usaste para disciplinar a tu pueblo, a aquellos caldeos, aquellos asirios, babilonios, les diste autoridad, pero ellos fueron soberbios y no hicieron como tú quisiste, y tuviste que disciplinarlos también, a castigarlos a ellos. Señor, pues tú nos has dado autoridad, nos has delegado algo en nuestro trabajo, en la casa, en la iglesia, en el gobierno. Señor, ayúdanos a responder como nos corresponde, ya sea como los que estamos bajo autoridad o como autoridades sobre otros, de tal forma que tú apruebes nuestro camino, porque todo lo que hacemos está delante de tu presencia. Perdónanos cuando hemos hecho mal y ayúdanos a recordar aquello que tenemos todavía oportunidad de restituir y enderezar para hacerlo. Y líbranos, Señor, de las consecuencias. Ten misericordia de nosotros, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.